bailándome tú, bailándote yo. Sin censura, me alteras la salud mental. Báilame al ritmo de las luces, atrápame y seduce mi corazón. Dame el fuego en tus caderas, esta noche me llevas a un viaje sideral. Una noche loca, un poquito loca, bailándome tú. Me dejaste solo y enamoraste a mi corazón. Esa fragancia que se desprende de tus labios, tu extravagancia para mí es necesario. Bueno, tu mirada cautivante, la que provoca adicción, desesperación por encontrarte. No sé dónde encontrarte. Anoche la besé, pero no tengo suerte.